televisión, le eché una ojeada a los periódicos de hoy y vi que las gentes viven tristes, viven con temor. Vi que los ricos se hacen pobres mientras yo soy un magnate soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Mi riqueza se compone de una flor. Es así como disfruta un soñador. Oí por las noticias que el mar se va a secar y que el Popocatépetl está a punto de estallar. Y yo me siento tan dichoso de ser un infeliz, un loco peligroso, vagabundo y soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Mi riqueza se compone de una flor. Es así como disfruta un soñador. Por mi forma millonaria de vivir, mi riqueza se compone de una flor. Es así como disfruta un soñador. Quien da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir, mi riqueza se compone de una flor. Es así como disfruta.